Ser solidarios. Una mirada desde la cadena Ser en Navarra a cuanto hacemos para ayudar a los que lo necesitan, tanto entre nosotros como fuera. Ser solidarios. Con la colaboración del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra. Seguimos adelante en A Vivir, que son dos días Navarra, y ya saben que en esta última parte de nuestro programa de domingo nos dedicamos a hablar de temas solidarios. Hoy vamos a hablar de el reto de la equidad en salud, desigualdades injustas y evitables. Es el título de una original exposición que acaba de inaugurar Medicus Mundi en el Centro de Salud de Ansoain. Es una exposición que va a recorrer los diferentes centros de salud de Navarra en defensa, como ven, de la equidad sanitaria. Son seis figuras, y aquí reside su originalidad, seis ninots, que están acompañados de seis relatos que plantean diferentes situaciones injustas. Esta exposición cuenta con la financiación del gobierno foral. Y estoy más acompañada, imposible, en nuestros estudios. Nos acompaña Luis Herrero, él es el maestro fallero. Muy buenos días, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenos días. También está con nosotros Maite Pérez Lalumbe, escritora. Hola. Maite ha sido la encargada de ilustrar cada uno de los ninots. Está también Dora Piles, que es la escultora. Muy buenos días, Dora. Hola, muy buenos días. Y de Medicus Mundi nos acompaña Jesús Chocarro, el responsable de educación para el desarrollo de esta ONG en Navarra. Hola, buenos días. Y también está Chus Iribarren, que es el coordinador de prensa. Buenos días. Yo creo que no me dejaba nadie. Tenemos por aquí incluso compañía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esta exposición. Como decimos, ya se puede ver en el Centro de Salud de Ansoain. Va a pasar por diferentes localidades. El reto de la equidad en salud, desigualdades injustas y evitables, es el título de esta exposición. Yo no sé cómo se elige o por qué se decide elegir esta temática para la exposición de este año. ¿Jesús? Bueno, pues sí, elegimos la equidad en salud porque los problemas de inequidad son problemas que existen en todo el mundo, también en nuestra sociedad, no solo en los países más empobrecidos, y de alguna manera pensábamos que podía servir para que la gente se identifique con los problemas que tienen otros, viendo también que ellos tienen problemas similares, aunque claro está que las diferencias entre el mundo empobrecido y el mundo enriquecido son mucho más abismales y las desigualdades son mucho más duras. Bueno, ¿y cómo os ponéis en contacto con el maestro fallero, con Luis, con sus colaboradores también, con Dora? ¿Y cómo decidís hacer ninots? Porque es algo que en Navarra, bueno, pues no tenemos mucha práctica en esto, Luis. Contadnos un poquito cómo surge la idea. Teníamos ya una exposición anterior de esculturas que estaba funcionando muy bien, porque cuando entras en un centro de salud ya la escultura te atrapa, o sea, no hace falta que nadie se acerque porque la escultura ya te atrae hacia ti. Queríamos seguir trabajando en esa misma línea, pero no repetir el modelo. Y entonces los ninots nos permitían atrapar aún con más intensidad porque tienen colorito. Luego también nos permitían hacer figuras inimaginables en la realidad, o sea, es decir, jugar con imágenes imposibles. Y luego también los ninots tienen una tradición de crítica habitualmente en lo que son las fallas, ¿no? Y eso nos servía también porque nosotros también queríamos hacer crítica con estas figuras. Y entonces se ponen en contacto con Luis, ¿no, Luis? Sí, se ponen en contacto conmigo y, bueno, intenté hacer un poquito desde el principio lo que se nos estaba pidiendo. Se ha hecho muchos dibujos, hay muchos estudios y, bueno, al final hemos hecho lo que hay presente. Cuéntanos un poquito cómo funciona, porque nosotros aquí no tenemos ni idea, ¿no?, cómo es el proceso de elaboración de un ninot. Bueno, el proceso es muy largo. El proceso es larguísimo. Se empieza con unos dibujos, se hacen unos dibujos, luego pues se modela en barro, en arcilla. Bueno, es todo un proceso muy largo, que bueno, si me pongo a contarlo es inmenso. Y ahí participamos con mucha gente. Entre ellos Dora, ¿no? Claro, Dora ha sido la escultora del trabajo. Y no sé si os han dado unas pautas desde aquí. ¿Teníais claro qué ideas queríais representar o cómo lo habéis organizado, Jesús? Sí, nosotros decidimos qué determinantes de la salud, o sea, qué causas estaban consideramos más importantes que influían en la salud de la gente, como son el agua, como es la educación, como es el trabajo, la vivienda, una serie de aspectos, y los queríamos relacionar con poblaciones a las cuales les afecta más ese tipo de problemas. Entonces, pues, ligábamos un problema a una población. Por ejemplo, el problema de la educación lo ligamos al tema de las mujeres. Uh-huh. El problema del agua lo ligamos a la edad de la figura de un niño pequeño. El problema de del trabajo lo ligamos a la inmigración. El problema de una atención sanitaria no adecuada lo ligamos a las etnias, pensando que nosotros trabajamos en salud y parte de nuestro trabajo es adecuar los servicios de salud a la cultura a la que están al servicio, ¿no? Uh-huh. Y eso era un poco la idea que les fuimos planteando. Y sobre eso ya íbamos construyendo conjuntamente. Uh-huh. Bueno, Dora, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso de hacer estas piezas. No sé, por cierto, qué dimensión tienen, ya de paso si nos puedes explicar, porque supongo que será lo más llamativo probablemente, ¿no?, cuando lleguemos a verlas. Sí, las dimensiones, sobre todo se tenía en cuenta que eran para estar ubicadas en centros de salud, entonces, claro, había que moverlas, subirlas y bajarlas en ascensores, entonces lo que hemos hecho es, digamos que las piezas que sobresalían un poco se han armazonado dentro, porque tienen un armazón de madera dentro, los Ninoch. Entonces se han armazonado para poderlas desmontar y montar, que se puedan trasladar, que tengan un tamaño óptimo para lo que es un centro de salud, la altura que suelen tener los techos en las estancias. Y eso se tuvo desde el principio en cuenta. Y también las dimensiones del Ninot, los Ninoch son una caricatura, entonces, claro, es decir, son, pues no sé cómo decirte, son con la cabeza gordita, o sea, tienen unas dimensiones diferentes a una escultura normal. La idea de hacer Ninoch también es porque los Ninoch en Valencia son críticas de asuntos sociales o de política, de cosas, pero tratadas de una manera muy mordaz. Esto se ha hecho caricaturizando, pero de una manera más afable. Entonces, lo que hemos hecho es algo que dentro de un centro de salud y para estar viéndolo la gente, que lo vea, pero que sea algo amable, que sea algo que se vea claramente, que no me apabulle, ¿no? Una realidad que es incómoda, que está ahí, que nos quejamos mucho de la crisis, pero hay gente que está muchísimo peor que nosotros, pero visto desde un punto de vista, digamos, como más agradable, ¿no? Yo añadiría una cosa, que son personajes que es difícil explicarlos, y mucho menos en la radio, ¿no? Mucho más. Pero son los personajes que se van a meter en la vida de la gente, de los navarros y navarras, en 4 días. Van a adaptar por todos los centros de salud, esperemos, uh-huh. Y van a hablar por sí solos. Luego están los textos de Maite Prelarume, que también tienen su mensaje, ¿no? Pero es que esas figuras van a estar casi en la vida cotidiana de las familias, de la gente que va a un centro de salud y le va a hablar. Van a ser casi, no sé, unos personajes de la vida y con mensaje, porque al estilo que sucede aquí con las pancartas de las peñas, por ejemplo, uh-huh. No tiene nada que ver, pero sí tiene esa carga, ¿no?, del dibujo llevado a algo más que algo estético y lúdico, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser una cosa que va a llamar mucho la atención y va a ser muy bien acogida, esperemos, en los centros de salud, ¿no? Yo creo que sí, en Ansoain parece que lo ha sido, ¿no? Sí. Ha ido muy bien la inauguración, estamos contentos todos. Sí, sí. Bueno, por cierto, no sé hasta qué día va a estar en Ansoain. Un mes aproximadamente, y luego ya comenzará a rotar por otros municipios. Además, una de las características de las exposiciones de Medicus Mundi es que van hasta los pueblos más pequeños, ¿no?, que muchas veces hay dificultad para que lleguen hasta allá determinadas actividades. También queréis prestar especial atención a eso, ¿no? Chus o Jesús, cualquiera de los dos. Sí, haciendo un cálculo en el cierre del anterior, ¿no?, que Jesús tiene más información sobre ella, no sé, salían datos muy llamativos. Había pasado, se llamaba Salud y Derechos Humanos, ¿no? Y eran las esculturas de Javier Doncel, era otro estilo, pero bueno, la finalidad la misma, ¿no? Y nos salían datos como que en 7 años había recorrido casi 70 localidades, pueblos, barrios diferentes, uh-huh. Y habían trotado 2.000 kilómetros por Navarra, de arriba para abajo. Yo creo que eso no lo hace ni, no sé, nadie, ni el panadero, ¿no? O sea, van a ser los Ninoch viajeros, pues, ¿no? Sobre todo llegan allá donde no llegan otras expresiones artísticas, con los recortes que está viendo y, qué sé, esos programas que eran majos, ¿no? Culture. Uh-huh. De repente alguien en Ixaba tiene una exposición y en su centro de salud, con unos textos y unas imágenes, en este caso unos Ninoch. Eso es un plus y es una manera de llegar el mensaje y, bueno, pero también ir a donde está la gente, ¿no? Sí, estimamos 140.000 personas que habrá visto lo que se habrá acercado, porque por el centro de salud pasa más gente, pero nosotros no contamos solo la gente que pasa por el centro de salud, sino hacemos una estimación de esa gente cuánta se para, se para a ver las esculturas o coge el folleto, etcétera. Y también es muy importante el papel de Maite, que está aquí calladita, pero ya te va a tocar Maite, porque ella ha sido la encargada, como decimos, de bueno, pues contar una pequeña historia, ¿no?, de cada uno de estos ninots. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Has visto la figura y te has inspirado? ¿Te han dado total libertad a la hora de hacer los textos o te han dado una serie de pautas? ¿Cómo lo habéis organizado? No, la inspiración era doble. Porque, bueno, en principio a mí lo que me dice Jesús y bueno y su equipo es la idea que ha comentado él antes de lo que quieren transmitir, cómo cada figura como asume un par de contenidos, y luego, sobre esa información teórica, que consta en dosieres y que son datos y son historias, también voy viendo los bocetos. Es decir, tengo como dos fuentes de alimentación. Una es la información, vamos a decir, teórica, y otra es los bocetos, que además he visto pues cómo han ido variando y cómo se han ido perfilando y cómo ya se parecen a esa última realización. Y sobre eso, una vez que barajas ambos tipos de fuente, vamos a decir, la idea era, y creo que bueno, que se ha quedado así reflejado, construir textos diferentes, de géneros diferentes, en tonos diferentes, ¿no? Sí que es verdad lo que estaba diciendo Dora, de que es una presencia muy afable. Son unos muñecos que generan empatía, y por eso pues permiten lo mismo hacer un tono más tierno, pues por ejemplo en el caso del niño que representa: mientras duerme mi niño sueña con agua, con garrafas enormes, charcos de plata, no le duele la tripa mientras descansa. Así es como comienza esta Nana Concept, que ilustra, ¿no?, a este pequeño con la bola del mundo cogiéndola entre sus manos y llevándosela a la boca como si pudiera sacarle alguna gotita de agua, ¿no? Claro, entonces comentábamos antes, ¿no?, que la... Bueno, pues lo bonito y también lo logrado desde el punto de vista expositivo es que todos los elementos puedan tener una autonomía, o sea, desde el ninot, que además, bueno, pues es ahí una presencia potentísima, hasta el mensaje del atril, que es una, pues un par de frases o tres mucho más sintéticas, pero de carácter puramente informativo, hasta el texto, que da una sugerencia literaria para irse, o sea, son como, como ramificaciones de un mismo núcleo, que creo que, bueno, pues es la... la gran cualidad de la exposición. Además, estamos hablando del reto de la equidad en salud, precisamente en un tiempo en el que estamos hablando de los problemas que van a tener los inmigrantes ilegales para poder recibir atención sanitaria, ¿no? Supongo que es un tema también muy de actualidad, Jesús, en este caso. Sí, es un tema, ya os comentaba antes, ¿no? Las inequidades en salud se dan en todo el mundo. Y también se dan en nuestra sociedad. Entendemos por equidad es que todas las personas disfruten de las mismas oportunidades para mantener y desarrollar su salud, independientemente de dónde hayan nacido, de su sexo, de la etnia a la que pertenezcan, de los fondos que tengan, etcétera. La situación ahora con los inmigrantes, por ejemplo, en Navarra, el gobierno de Navarra sí que ha mejorado el decreto estatal que ha recortado las prestaciones para inmigrantes, lo ha mejorado bastante, pero hay cosas que siguen siendo carencias o recortes que suponen una inequidad. Por ejemplo, el tiempo que tiene que llevar una persona empadronada para poder ser atendida, o el tener no tener antecedentes penales para poder ser atendida. Estamos hablando de las personas que no tienen ingresos. También es un poco paradójico que gente que no tiene papeles para poder trabajar tenga que justificar si gana dinero o no gana dinero, ¿no? Y quizás otra cuestión que también nos preocupa es que los fondos para pagar estas atención a inmigrantes que no tienen fondos no salgan del servicio público, entendido como del sistema público de salud, sino que es el Departamento de Políticas Sociales que de alguna manera da una ayuda. Es como si te diese una beca para... Entonces el concepto de derecho se desdibuja un poco, en el sentido de que normalmente el sistema educativo o el sistema sanitario se paga con los fondos, con los impuestos del propio departamento, y no como una especie de beca que te dan. Sí, quizás añadir que bueno, Medicus Mundi, abstrayéndonos un poco de la situación concreta y la polémica actual, es una organización que lleva 40 años trabajando por la salud pública en muchos países del mundo, 38 creo que hemos estado, y la apuesta a futuro siempre es por la salud como un derecho para todas las personas en todos los lugares y en todos los momentos, ¿no? Entonces, en ese sentido nos sentimos muy cómodos en esta situación y decir que, bueno, Medicus Mundi, en lo que hace en terreno, en África, uh-huh, Latinoamérica, bueno, trabajamos en atención primaria y desde luego en los centros de salud que llevamos a nadie se le pide el DNI antes de ser atendido, ¿no? Entendemos que la salud es un derecho universal y así lo entiende, yo creo, que todas las personas y las, sobre todo el personal sociosanitario, ¿no?, que es el que está en esta situación. Pero bueno, no mucho más que eso. Esta exposición, no sé, creo que recoge un poco esa idea general, la trae a los centros de salud aquí y la pone en imágenes y en palabras. Ya hay una clarísima, no sé si me estoy metiendo en otro terreno, pero hay, por pintar un poco la exposición, sí, en la radio, ¿no? Hay una cigüeña que a mí me resulta muy sugerente, con un niño en brazos, sentada en un kilómetro cero, en una especie de mojón, y tiene una ruleta rusa casi en la mano, dice, a ver dónde dejo este niño, ¿no? Claro, si acabas aterrizando en África, vives 55 años, si te dejan en Europa 82, y es lo que decía Jesús antes, ¿no? Ahí no importa si tu genética va para un lado o para otro, si eres alto o bajo, sino las condiciones que te rodean, la vivienda, el trabajo. Vives más o vives menos según donde caigas, ¿no? En este caso, con la figura de la cigüeña, y lo que refleja también Maite ahí, ¿no? Ese estrés de esa cigüeña que dice, ¿dónde dejo este niño, no? Esta niña. Como decimos, influye mucho la alimentación, incluso la educación, son cosas que muchas veces no nos planteamos, ¿no? Y por eso también la importancia de exposiciones como esta, porque como decía Chus, es muy importante trabajar sobre el terreno en los países más afectados, pero también trabajar fuera de ellos para intentar paliar desde aquí, desde los países que estamos en una situación un poquito mejor, ¿no? Y concienciar a la gente para que, bueno, pues esto pueda ir cambiando poquito a poco, ¿no? Sí, o sea, estamos, ya os he comentado varias veces, ¿no?, que desigualdades, inequidades hay en todos los sitios, pero la crisis aquí, nos estamos jugando el paro, la crisis alimentaria en el mundo, son millones de muertos de hambre, quiero decir, no son equiparables tampoco esas inequidades, y en ese sentido nosotros seguimos siendo un mundo privilegiado y por eso pensamos que está justificado que exista la cooperación. Bueno, yo no sé si tenéis figuras favoritas. En este caso vamos a preguntarle a Maite. De todas las figuras o de todos los ninots, tenemos aquí el folletito, lo está hojeando. ¿Hay alguno que te haya llamado especialmente la atención o que te haya inspirado de manera especial? O ¿cuál resaltarías? Bueno, a mí me encanta, me gustan todos. Me gustan todos de entrada y a todos. Pero le tengo especial cariño a una porque la he bautizado. Se llama Lina. Yo no sé si me dejan los autores bautizarla, pero se llama Lina. Y es una niña que, bueno, pues yo espero que la gente no se ponga muy enferma, pero que sí, que todo el mundo vaya al centro de salud para verla, con alguna excusa. Que es una niña que va con su hermanito, con un cántaro de agua, con leña, va barriendo a la vez, una gallina picotea e intenta leer un libro a la vez. O sea, es una niña que tiene afán de formarse en un medio bastante hostil. Y me gusta mucho, pues porque, primero porque me daba para hacer un relato en clave de cuento y me recordaba pues igual a otras niñas que hemos visto en otros cuentos y en otras historias a las que al final parece que, bueno, pues que la realidad supera la ficción y les da una oportunidad. Luis, de todos, ¿cuál es tu favorito o cuál te ha llamado más la atención, en cuál te has implicado más? Bueno, en general me han gustado todos, el que ella acaba de nombrar lo veo fabuloso. Pero en general todos, estoy muy satisfecho con todos ellos. Se ha visto bueno, ¿no? Sí, bueno, me han gustado, sí, los veo que están muy bien. Vamos a hablar también con la escultora, con Dora. Bueno, ¿con cuál estás más satisfecha? A mí como bonito estéticamente me gusta muchísimo el bebé negrito con la esfera terrestre en la mano y el grifo. Ese estéticamente. Pero hay uno que creo que es la esencia de la exposición esta, que es un señor con una chistera sentado sobre un cucharón que intentan, o sea, es como una palanca, ¿no?, que intentan bajarla, digamos, personas que un poco de etnias, de países más desfavorecidos. Entonces, yo creo que este es, sobre todo, la esencia, ¿no? Porque yo antes estaba comentando, es que yo no sé cómo se origina el dinero ni cómo desaparece, yo no lo entiendo. Porque es que me lo explica y no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Entonces, tampoco sé cómo se especula ni qué se hace. Hay unas cosas por ahí que se llaman bancos, ¿no? Estas desigualdades que dices, hay gente que no tiene lo básico para vivir y hay gente que ya no sabe ni qué hacer con el dinero porque es que se aburre, ya no sabe ni qué hacer. Es que yo, pues no sé, es que me parece No sé, es difícil plasmar la equidad, por ejemplo, en este sentido, la equidad en el sistema de salud, a la hora de tener que hacer una escultura. O sea, es un término un poco abstracto, ¿no? Sí, bueno, es que, claro, esto se han hecho muchos bocetos por eso, porque había que reflejar claramente, no, o sea, claro, se han puesto textos y tal, pero sobre todo que la imagen en sí, visualizándola, a ti ya te transmitiera lo que quiere, el significado que tiene, ¿no? Entonces, se han hecho varios bocetos y se han estudiado los bocetos, incluso detalles de estos bocetos, hasta la indumentaria y tal, de los personajes y tal, para que se viera claramente lo que significaban y tal. Se ha hecho un proceso bastante largo, para conseguirlo. Es decir, incluso cuando en el proceso del modelado, pues también las expresiones eran muy importantes. Claro. Es decir, este señor, por ejemplo, la risa, el tipo de risa, parece que sea una cosa que no tenga importancia, y sí la tiene. Es decir, el tipo de risa, de satisfacción, pero de satisfacción con mala leche. Es decir, que cada detalle, es decir, la tristeza, que no fuera, por ejemplo, la niña que hay arriba, que no fuera una niña que está pidiendo limosna, sino que refleje tristeza, que refleje pobreza. Cada detallito se ha estudiado. Uh-huh. Que yo estaría muy satisfecha si realmente la gente, cuando lo ve, se diera cuenta o pensara, o sea, lo que yo intento transmitir, que realmente el que lo ve lo captase del mismo modo. Me gustaría mucho que fuera así. Tú ya nos has dicho que de la cigüeña, ¿no? Más o menos. A mí me gustan todos. Además, como los hijos, ¿no? A todos igual. La suerte de estos ninots es que encima van a vivir. Es verdad, van a ser indultados, ¿no? Condenados a... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Esperemos contar con financiación para adinerarla durante años, ¿eh? En una exposición. Pero sí, son unas figuras nacidas para perdurar y tenerlas ahí, ¿no? Y no sé, tienen, yo creo que van a cobrar vida propia, va a pasar como... Soy demasiado San Ferminero, ya lo siento, pero los kilikis, los niños de aquí, tienen cada uno su preferido carabinero. Al final... se va a comentar, la gente va a quedarse con una figura u otra y va a preguntar, oye, mamá o papá, ¿qué es esto? Va a dar juego, es una exposición de 3D con cartón piedra, pero interactiva, o sea, podría estar tranquilamente en la red, ¿no? Uh-huh. ¿Y en el caso de Jesús? Pues a mí la que quería resaltar es la que más nos ha costado, en realidad, más nos ha costado diseñar, porque le hemos dado muchas vueltas, es la que más bocetos ha requerido y más problemas nos ha dado, que es la doctora, que es mitad doctora, imita comadrona. Es una mujer que está partida, la figura, bueno, no está partida, sí, está unida, sí. Pero vamos, la mitad tiene una baza y con... en medio y esté vestida por un lado con uh-huh. una ropa y por el otro lado. Está vestida de indígena por un lado y con la baza, sí, de médica por otro lado. Y queríamos expresar con esta figura el trabajo que hacemos en los diferentes países intentando adaptar el sistema público de salud a lo que son las características culturales de la población, que es fundamental para que se usen, si no, no se van a usar, ¿no? Y aquí el trabajo coordinado de esta comadrona guatemalteca, que conoce la lengua de su comunidad y la que confían, a la vez de la ginecóloga, la doctora Isabel, que pone la bata de esta doctora, ese trabajo conjunto permite que la gente pueda parir con seguridad en esas comunidades. Mm. Bueno, pues yo creo que lo mejor es, más que hablar de ello, que la gente se acerque, ¿no? O que se acerquen, aunque no estén malitos, mejor casi que se den un paseo, ¿no? Y se entren al centro de salud para saber que sigue ahí y que hay una exposición y la visiten y además puedan leer las historias de estos diferentes ninots, de estas diferentes figuras. Y bueno, es una exposición que además, como decimos, vamos a poder disfrutarla en prácticamente todos los puntos de Navarra, así que nuestros oyentes de la Ribera y de la zona media, que se queden tranquilos, que antes o después van a poder verlos. Y yo quiero agradecer muchísimo a todos que nos hayáis acompañado estos minutitos, daros las gracias por venir hasta aquí y desearos muchísima suerte. Muchas gracias. A ti. Pues gracias a vosotros.